7 de la tarde en la ducha. Nueve de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. No te duele, no te duele más, no te duele. No te Radio duele Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil. Van a cantar sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Sirenas en bicicleta, buenas noches, bienvenidos. ¿Cuántos programas van, Nicolás, para este 2012? Quinto, cuarto. Quinto, ¿no? Quinto. Y quinto lunes con lluvia casi, porque está por caer el agua. No me di cuenta, la verdad que estuve encerrado todo el día en mi casa. Se nota en tu cara de descansado o cansado, no sé. ¿Necesitabas descansar? Ese cansancio del descansancio. Del feriado, sí. O sea, en conmemoración, ¿no? De Malvinas. Sí. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo muy bien, nuevas adquisiciones musicales que me hicieron muy feliz. ¿Cómo cuál? Nada, un equipo de música. Adquisición de reproducción. De reproducción, con parlantes, estoy muy contento. Bien. Sí, una inversión. Una inversión que sí, me hizo muy feliz. A mí me pasó que hoy tuve un feriado de esos que. De mal humor, en el sentido que me levanté con algo de resaca y eso de estar en internet, viste, sin que pase nada. Sí, respondiendo mails absurdos, leyendo noticias absurdas, y pasaba la tarde y tenía que preparar el programa y no arrancaba, así que eso me puse mal humor. Después dormí una siesta, preparé el programa. Hoy programa que tenemos a Roger Colom, un artista, poeta, de muchos orígenes, como puse en el blog. Eso mismo. Barcelona, México, Estados Unidos. Él después va a contar bien cuál es la configuración de la configuración a desconfiguración. Me interesa de esos mucho orígenes. Saber cómo es esa combinación. Sí, sí, y particularmente, digamos, yo lo conocí a Roger por un proyecto y al leer su obra, tanto artística como poética, tiene mucha relación, ¿no? La cuestión de la obra y su vida. Entonces me parece importante rescatarlo. Él después solo hará su trabajo contándonos eso. Bueno, tenemos una hora para... Una hora tenemos, y además que creo que es el primer ciclista verdadero que ha venido al programa. Nosotros, porque siempre hacemos el chiste de si, eso por ahí lo responde después del bloque, si viniste en sirena o en bicicleta, ¿no? Pero bueno, parece que él realmente es una bicicleta a todo terreno. Buenísimo. No sé si vieron la foto del blog, sirenasenbicicleta.blogspot.com. Ahí hay una foto muy interesante sobre la bicicleta y la vivienda de un chino andando en bicicleta con una especie de trailer atrás. Entre otras cuestiones, que ya nos metemos de lleno al programa, este jueves 5, está la fiesta de Radio Colmena, ¿no? La fiesta donde se están escuchando. Nicolás Vicentín hará... Hay una batalla de DJs y será nuestro guerrero, Nicolás Vicentín, bancando la parada. Veremos qué sale de ahí, ¿no? Veremos qué sale de ahí. Pero nada, estamos está preparados. Buena la batalla. Sí, obvio, está obvio. Buena. Bueno, Jano no, sí, yo estuve el año pasado en la fiesta, estuvo muy buena. Me tenés que pasar tips. Te tengo que pasar tips. Sí, igual yo en ese momento todavía no formaba parte de la radio. Estábamos en tratativas, así que no estaba muy atento como a las dinámicas. Hay trampa. Yo digo que hay trampa en esa fiesta. Hay gente que viene con temas así muy jiteros y que muy demagógicos en algunos puntos. No se la juegan. Hay que ver si caemos en eso o nos ponemos un poquito más... Y para mí tenemos que tratar de mantener nuestra línea. Perfecto. Pero tratando de encontrar un hit para que levante. Bueno, ya saben, jueves... ¿A qué hora arranca? Bueno, a la hora de la fiesta, ¿no? A las 12. Pero en realidad, primero hay una convocatoria de Juana Juanita que van a traer. Primero convocatoria de Juana Juanita que van a traer. Bueno, igual todo por el Facebook de Colmena en Vivo. Eso lo van a ir viendo. La propuesta de sirenas es quien venga disfrazado o disfrazada de sirena. Entra gratis y tiene bebida también a su piachere. Esto que venga disfrazado significa que traiga algo debajo de la cintura, algo arriba de la cintura y algo en la cabeza que podría ser un maquillaje, un gorro, lo que sea. No disfraz que me traigo la remera de sirenita y estoy disfrazado. Queremos ver valientes. Queremos ver valientes, ¿no? Y bueno, y la batalla de DJ va a estar buena. No sé si me estoy olvidando de algún aviso, pero ya me acordaré. Ah, tenemos nuevos vecinos, La Ventana, programa que va a conducir Mauricio Mayer, un amigo, a partir de las 22, así que hoy estamos con horario restringido, pero bueno, bienvenido a La Ventana. Y ahora sí, no sé, ya vamos arrancando, ¿con qué tema? Vamos a arrancar con también un viejo conocido del programa, con el señor John Holt, un romántico del reggae romántico clásico. Es un tema de 1971, se llama I Don't Want to See You Cry. Sirenas en bicicleta, estamos vueltos, hemos llegado. Roger Colom, ¿en qué viniste? ¿En sirena o en bicicleta? En colectivo. ¿En colectivo? ¿En colectivo? En colectivo vine. Bien. ¿Y desde dónde? Desde Constitución. ¿Tu barrio? Mi barrio. ¿Por qué llegaste a Constitución? Porque me fui a vivir a un sitio que se llama La Barraca Vorticista. Ajá. Que es como una especie de residencia para artistas pobres, como yo. Ajá. Y no, está muy bien. Hay una sala de exposiciones, se hacen cosas y vivimos ahí. ¿Cuántos son? Me interesa saber cuántos son en La Barraca Vorticista. Creo que somos 5. Ah, bastantes. Sí, sí, sí. Está buena la movida, ¿no? Sí. Nunca fui. Voy a Nos voy a soportamos. Pasar. ¿Se soportan? y yendo a la otra pregunta sobre el origen. O sea, ¿estás de acuerdo, no? En la relación obra-vida. Supongo que sí. ¿Supones que sí? En realidad no lo había pensado, pero supongo que sí. Sí, hablo de cosas que me pasan no a diario, pero con una vida en una cierta normalidad, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al origen, vengo de una familia de anarquistas catalanes, nací en exiliados, por supuesto, como se merecían. Y nací en Ciudad Juárez, que hace frontera con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, la secundaria, la universidad, todo eso lo hice en Estados Unidos. O sea que durante mucho tiempo, cuando era muy joven, digamos, mis lenguas literarias eran el español, el inglés y el catalán. ¿Igual que español? ¿El de tu familia? ¿El mexicano? En realidad, en esa época más mexicano, pero siempre tuve un batiburrillo de acentos, incluso de léxico, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante. O sea, recién pienso en esta pregunta, ¿no? Porque cuando leía tus poemas, si bien los poemas que me pasaste para que lea estaban relacionados con Buenos Aires, no, en ningún momento sentí un lenguaje extranjero, si querés, a Buenos Aires. No encontré ningún giro, ninguna palabra, digamos, que yo pueda rápidamente remitir a un castellano mexicano o ibérico. Bueno, ya llevo 5 años aquí, o sea que... Te acostumbraste. No, pero viste que la escritura, pero también, la oralidad se te puede pegar más, uh-huh. Pero la escritura es algo, sí, que uno lo trae muy del inicio, ¿no? Sí, pero a mí también se me pegan varias cosas. Lo que muy probablemente no verás en un poema mío será un voz o una cosa así, porque principalmente porque yo no hablo así. Uh-huh. Aún viviendo aquí sigo diciendo tú, pero sí que verás, yo qué sé, la palabra colectivo en lugar de autobús. Uh-huh, uh-huh. O camión, como se dice en México. Hay un poco más de esos detallitos, quizá sí que entran. Aparte, tal vez hay un entrenamiento, ¿no? Ya desde pequeño, en lo que es la cuestión de adoptar lenguajes y aplicarlos. Bueno, siempre estoy traduciendo, en realidad, porque pienso en los tres idiomas, claro. Entonces siempre estoy traduciendo de uno al otro, y a veces, por ejemplo, escribiendo, no me sale una palabra en español y la pongo en inglés o en catalán, y luego ya más tarde averiguo, ¿no? Sí, y hablando de la traducción, a mí me pasa, bueno, yo también escribo, y esto parece, viste, esta declaración, yo también escribo, pero a veces, para resolver ciertas cuestiones de la escritura, pienso, ¿cómo lo diría? O sea, las lenguas que yo manejo es el inglés y el alemán. ¿Cómo se diría esto en otro idioma? ¿A vos te ocurre? O sea, teniendo esa casi lengua materna, ¿no? En esos tres idiomas. ¿Te ocurre eso cuando no encontrás una salida, cuando estás escribiendo en castellano, no encontrás una salida y decís, ¿cómo lo diría en catalán o cómo lo diría en inglés? Sí, por supuesto. Pero lo terminás diciendo en castellano. Y luego traduzco. Está bueno eso. Pero esto ocurre cuando estoy escribiendo, digamos, el primer borrador del poema, ¿no? Cuando salen todas las ideas y, uh-huh, queda muy en bruto y luego hay que entrar a limpiar. Entonces ahí, como voy, normalmente voy muy rápido, no me preocupo demasiado. Entonces si me sale en inglés, si me sale en catalán o en alguna otra palabra de otro idioma que se me haya quedado pegada en la cabeza, también. Y nunca, bueno, o sea, las cosas que yo leí, que bueno, ya la audiencia en un ratito va a escuchar alguno de esos poemas. ¿Hiciste algún poema mixto con inglés, español, catalán? O sea, que se van mezclando los idiomas. ¿No jugaste con eso, digamos? Cuando era muy joven, sí. Pero creo que no queda nada visible de eso, o espero, espero. No, porque es interesante lo que está ocurriendo con... O sea, no, yo no fui para ese lado, pero gente que le interesa la cuestión de la lengua, del idioma, de la inmigración. O sea, como se está generando una mixtura en el castellano interesante, por ahí en Miami, que es un lugar como ¿no? O sea, el español yanqui estadounidense está generando cambios digamos, en la lengua, ¿no? Sí, entonces genera una mixtura que puede ser muy productiva, muy creativa, muy estética también. Bueno, cuando vivía en la frontera entre México y Estados Unidos, estaba en una compañía de teatro que hacíamos teatro bilingüe y mixto. Cuando decís mixto, ¿a qué te refieres? Mixto, las dos lenguas mezcladas, o sea, no... Sí. No en la misma obra, o sea, en la misma obra aparecían las dos lenguas, pero también aparecían mezcladas, ¿no? En Spanglish de la frontera, ¿no? Claro, Entonces, sí, o sea, tuve mucho contacto con eso. Pero es más, no es tanto el Spanglish cubano de Miami o el Spanglish puertorriqueño de Nueva York, es más el Spanglish mexicano de Texas, Nuevo México, Arizona, California, ¿no? Más Los Ángeles, una cosa así, ¿no? Y hablabas de, bueno, de tu familia, tradición anarquista. ¿Eso también, digamos, se proyecta en tus obras? No sé si se proyecta en algunas obras, sí. Por lo menos el aspecto destructivo, creo. más que otra cosa. Pero, no, pero cuando decís destructivo, ¿a qué te referís? Porque... Sí, cuando te das cuenta de que tienes ahí alguna rabia escondida y empiezas a romper cosas, hay que hacerlo con sutileza, ¿no? Pero empiezas a romper cosas que a lo mejor no te gustan de cómo funciona la realidad, entonces empiezas a dar un martillazo aquí y allá. Pero en cuanto a así anarquismo directamente... Ya no. Eso también cuando era más joven, ahí sí. El único premio que he ganado, que no presenté yo el poema, sino que lo presentó un amigo mío, con mi nombre, por suerte, se ha dado el otro caso. Era un poema sobre un tipo que prende fuego a su casa. Y entonces ataca a su departamento, pues. Entonces ataca a los que van por abajo, por la calle, ¿no? Tirándoles objetos en llamas, ¿no? Y entonces hay toda una descripción de toda esta acción y los objetos, ¿no? La tele, el sofá, todo vuela por la ventana y sí que tenía una movida más punk cuando era joven. No, la dejaste, o sí la dejaste. No, todavía está ahí. Lo que pasa que ahora tengo 47 años y el cuerpo ya no me da. Yo aguanto un poco, pero dos no. Está bien. Y te iba a decir, y la última pregunta, así más biográfica, y después nos metemos en lo que estás haciendo. Y de vuelta, ¿no? En estas tres patas de tu biografía, digamos, Barcelona, España, México, Estados Unidos. La lectura, o sea, los autores que más te... a los que más recurrís, la literatura mexicana, estadounidense, sí, española, argentina, ahora que estás acá. Al principio, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, ¿no? Poetas mexicanos, y López Velarde también, un poeta modernista que me gusta mucho. Y después, claro, mucha atención a la poesía norteamericana, mucho más que a la inglesa. La inglesa no me gusta mucho porque siempre están hablando de jardines y florecitas y me cansa muchísimo. Aunque uno de mis poetas favoritos también lo hace, pero a él se lo soporto. Pues lo hace de otra manera. Y después, poetas españoles... quizá muy pocos, al menos del siglo XX. Quizá Juan Ramón Jiménez me interesara bastante en una época, pero lo que sí, los clásicos. Cuando vivía en Europa viajaba muchísimo y en mi mochila siempre había un ejemplar de Garcilaso, ¿no? O sea, siempre estaba ahí por default. Y para que no se olvidara nunca a la hora de hacer la bolsa para salir de viaje. Y después, claro, Quevedo, Góngora, Calderón, y quizá Lope de Vega. Siempre leí mucho a los poetas clásicos. ¿Y norteamericanos? norteamericanos. Estoy como más, como la línea que más me interesa, siempre la marco con muchas salidas, ¿no? Pero siempre la marco Elliot, Walt Stevens y John Ashbery. Esa es como una línea que trazo. Y después de ahí hay salidas, ¿no? Por ejemplo, los poetas beat, los leo de vez en cuando, pero me parecen demasiado efectistas. Uh-huh. Y me parece demasiado, a veces me parecen demasiado escandalosos, ¿no? Uh-huh. Entonces me cansan pronto, me empalagan pronto, ¿no? Es como comer un pote de dulce de leche a cucharadas, ¿no? Y, hay gente que lo puede hacer, yo no. Entonces, sí, me puedo leer, sentarme una tarde y leerme Howl. Y lo disfruto enormemente, pero, uh-huh, pero no lo estudiaré, quiero decir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es más como diversión que como aprender, ¿no? Uh-huh. Y ahora que aterrizaste en Buenos Aires, ¿hace cuánto estás en Buenos Aires? Hace 5 años. ¿Y te sumergiste también en la literatura argentina o poco? No mucho. No sé por qué. Al principio sí, leí muchísimo, al principio de estar aquí. Y después se me fue pasando la novedad. No, a veces vuelvo a Borges, pero también leo cosas argentinas, pero también es digamos, para divertirme, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No es trabajo, quiero decir. No, en general, qué sé yo, uno lee, yo también leo y nada, leo implica trabajo o juego, uh-huh, o lo que sea. Uh-huh. Pero en tus poemas laburás con el territorio, digamos, hay los poemas que, por lo menos los que me mandaste, digamos, estaban muy atravesados por la territorialidad. Uh-huh. Sí, sí. ¿Es sí. una constante? ¿Es un...? Creo que sí. Porque he viajado bastante pero además siempre he vivido en ciudades y tengo como un hábito de caminar, ¿no? Casi mi cerebro necesita que camine, si no me cuesta mucho pensar. Uh-huh. Siempre cuando estoy trabajando algún poema tengo que salir a caminarlo, ¿no? Eso lo leí en el blog. Bueno, en el blog de Sirenas están los links para tanto para pasajero... Pasante extranjero. Ese y la expedición, que todavía no hablamos, que vamos a hablar en un rato. Vale. Ahí están los dos links. Pero sí, eso me gustaba esto que decías, como la idea la tengo que salir a caminar. Sí, sí, sí. A mí me pasa, por eso, o sea, no lo había pensado así, pero es cierto. Necesitas como salir a caminarla. Claro. Es como un estado de maduración, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero es parece ser que es común. Darwin caminaba mucho también. Nietzsche tenía que caminar y caminar y caminar y caminar y apuntaba en papelitos. Es una constante, ¿no? Sócrates también caminaba. Sócrates también. Para poner a todo el panteón de pensadores, claro, de Occidente. Es verdad. En el Fedro salen a dar un paseo por la campiña. Bueno, yo creo que fue una buena introducción, muy completa, ¿no? Muy prolija también. Y por ahí me parece que estaría bueno leer algo. ¿Quieres leer sí. algo? Sí. Hay mucho tiempo, así que se pueden leer varias cosas. Entonces puedo leer uno. Luego me di cuenta que era quizá un pelín largo, pero bueno, no importa, ¿no? ¿Vamos? Sí, yo te aviso. ¿Sí? ¿Estamos? Este se llama Los almuerzos. A ver. Sí, me quito el cigarrillo de la garganta. Aquella tarde, mientras crecía la mancha de café por el mantel y hablábamos de mapas, islas, animales solipsistas, bendiciones híbridas, cocina peruana, el problema de lavar la ropa, diversas tendencias en el cacicazgo contemporáneo y la colección de lutos que uno de los comensales, invitado por no sé quién, insistía en mostrar, llovió. Siempre me gusta comer en casa de Asu y Leo. siempre hay una salsa que viene a fundar otro rato de felicidad, de pasar por un lugar por donde uno hace mucho que quería pasar. Suficiente para que dure, sin que llegue a mezclarse con el tráfico, ni la voz de un vecino que no sé qué dice ahora ni me incumbe. Es raro que incluya nombres propios en los poemas. Hoy haré una excepción, pero el tuyo y el mío quedarán en silencio. Después fuimos a lo de Julián, una jaula de 100 años, y nos regaló su libro. El Parque Rivadavia ya no es lo que era, por suerte o no, y el Callejón de Bernia ha desaparecido en la heladería. Espero tener tiempo de pasar este poema en limpio. En el borrador, las palabras y las ideas, o solamente las palabras, se me van acumulando como chatarra en el taller de Miguel, en Hudson. Hay días en que viajando a tu casa, me imagino lejos, como si los kilómetros fueran capas de piel que uno va dejando por el camino. Eso más que escamas de pescado, puesto a punto para la parrilla, aunque a veces las dos cosas a la vez. Y llegar a la puerta del corazón grafiteado es un alivio. Puedo quedarme con la piel que me queda, puedo sacar el saco de sal marina que traje para el pescado. O junto con otros alivios, aliviarse de un resfriado, perder el móvil, todo lo que uno excluye al hacer la maleta, cuando no sabe si volverá, darse cuenta de la hora y ver que hay tiempo, ese vértigo simple, con su espina que no se ve pero sigue ahí, duele ahí. O correr a ver qué ha ocurrido y no era nada, o tirar una piedra sin darle a nadie, o no. Puedo llamar al timbre, luego abrazarte y abrir un vino. Al día siguiente andaré unos 7.500 metros hasta otro almuerzo. Soy incapaz por ahora de desear otra cosa. De ahí me oriento con facilidad. En mi habitación, ahora que no tengo casa, puedo estar de otra manera. No hay nadie. No tengo que ser ni yo. Hay un espejo que no uso y que igualmente pondría en otro lugar, una especie de tú que se enrosca en yo de ida y vuelta hasta el cansancio. Me quedo leyendo escondido en la voz de otro, pensando en que me gustaría comprar un sillón para leer, o que hubiera otra ventana. Tengo demasiados libros. Me voy a un café de aquí a 6 esquinas. En la mesa de enfrente, una tribu de enfermeras me da un poco de miedo. Parecen inofensivas menos una, con gafas de sol y dientes grandes. Hay que comprar un remedio para los hongos de la higuera frente a mi ventana. No sé adaptarme al ritmo de esta calle. La gente pasa y pasa con otro ritmo y el rostro armado para su batalla, que a mí no me concierne. A veces, las cosas duelen así, solo un poco. O parece más el recuerdo de un dolor de muelas que el dolor en sí. Quedan como a lo lejos y aún demasiado cerca. Estoy a punto de empezar a tener frío. Es eso. Muy ¿querés leer otro? Y... espera, que saco las gafas, me estaba quedando ciego. Se estaba quedando sin gafas. En relación a justamente otro escritor que vino hace un par de semanas, que era chileno, y hablábamos de la enfermedad y la literatura y la representación de la enfermedad como de la representación de la enfermedad como un estado de salud y demás. Vos recién dijiste lo de parece que el dolor de muelas duele más que el dolor en sí. Sí, da más miedo, ¿no? El recuerdo del dolor de muelas, ¿no? Es eso. Siempre nos cagamos de miedo de ir al yo al menos de ir al médico y luego vas y no pasa nada, ¿no? Pero pero creo que es peor el miedo que lo que en realidad pasa, ¿no? ¿Tenés las gafas ahora? Ahora tengo las gafas. Ahora tenés las gafas, leemos uno más. Vale. Aparte la lectura muy muy intensa, ¿no? Ahí está Roger sacando de sus hojas. Ahí bueno, estamos. Sí. Este va para mi amigo Bengt, que aparece al final del poema. ¿Dónde está Bengt? Vive ahí también en la barraca. Ah, bien. Se llama Café Montserrat, o a veces solo se llama Montserrat por el barrio, pero el café también aparece en el poema. Dijiste que no se puede contar conmigo, que además vivo en una pensión, aunque sea de artistas, y eso lo demuestra. Eso me llevó de nuevo a Skyler, que también vivía en una pensión de artistas, aunque más famosa que la mía, y en una ciudad más potente que la mía, la de ahora. El Hotel Chelsea, donde dicen que Sid mató a Nancy en 1978. Anoche tuve un sueño erótico. Era una orgía. Nunca había soñado en una orgía, al menos durmiendo. Y nunca he estado en una. En la orgía en cuestión, la que soñé, no conocía a nadie, aunque se suponía que sí, que la mayoría eran personas que conocía o que conocería en algún futuro no muy lejano. Una era pintora. Luego había otra chica con la que al parecer yo estaba liado. Todo ocurría en una ciudad intermedia entre Buenos Aires y Barcelona, a donde íbamos en tren a ver la exposición de otro amigo. A veces tengo la sensación de que todo está aún por descubrir, de que la realidad está al acecho, esperando a ser creada a cada instante. Vine al Café Montserrat a despejarme un poco. Me cuesta volver a dormir después de sueños así, y después por la mañana quedó medio atontado. También era por airearme un poco de mi habitación. Me gusta mi habitación, pero a veces me agobia un poco escribir ahí, o en cualquier casa donde haya vivido. Siempre ha sido así. Por eso también siempre he tenido la costumbre de salir a caminar una idea, un poema, lo que sea que tenga entre manos en ese momento. La camarera tiene una barriguita que en otras ocasiones no le había notado. Hace tiempo que no vengo, y no me atrevo a preguntarle si está embarazada. No siempre es buena noticia. Las alemanas de la mesa de enfrente, una rubia, otra no tanto, pero las dos muy guapas, hablan en alemán. Algo las indigna o están en desacuerdo con algo, aunque no entre ellas. Y al estar en desacuerdo con algo, aunque de acuerdo entre ellas, parece como si su indignación, que percibo solo por el tono de sus voces y por cómo se interrumpen para seguir estando de acuerdo, tuviera una mayor densidad. Y es que nos encantan esos momentos en que nuestras vidas cobran una densidad mayor que la habitual. Y parece que por fin podremos escapar, aunque solo sea un ratito, de la delgadez, de la finura inútil de nuestra experiencia diaria. Hace un momento, mientras pasaba estas notas en limpio, en el patio de mi casa, levanté la vista y ahí, con el cielo inmenso, mirando medio al sudeste, estaba Júpiter. De repente me vino a la mente lo que me dijo un amigo de muchos años. Si miras con cuidado, puedes llegar a ver a Io, Ganímedes, Europa y Calisto, sus cuatro lunas. Roger Colom, en Sirenas en Bicicleta. Ahí apareció la idea, que hay que salir a caminar. Claro, claro, ahí estaba. Es una imagen muy, muy linda, ¿no? Nico, ¿qué te pareció la...? A mí lo que me disparó mucho fue algo así como el silencio del observador. No sé por qué, pero por algún motivo veía al personaje o al protagonista en un silencio observando todo. Es un mal hábito que tengo. Soy muy parlanchín, pero igual voy a los bares y me siento solo y no puedo hacer nada. En lugar de ponerme a leer o algo así, me pongo a mirar a la gente. Y en Buenos Aires la vida de los bares es muy completa, ¿no? Hay mucho, sí. Sí. ¿Alguno ahí de Constitución que te...? Bueno, este Café Montserrat. Este Café Montserrat, pero es Montserrat. Está cerca de mi casa, pero ya del otro lado de Independencia. Bueno, ¿qué te parece si nos tirás alguno de los temas que trajiste? Así le damos un descanso a la audiencia. ¿Cuál querés, Roger? Decilo en voz alta. Sunday Morning. Sunday Morning. Sí. ¿Está ahí, Jano? Ahí va. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling so long ago. Nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday morning. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. No sabíamos si volvíamos, pero volvimos. Bueno, les queremos... Roger Colm está acá y, o sea, acá un rato más. Vamos a seguir charlando con él. Pero esta es una semana especial porque es la semana donde se hace la fiesta Radio Colmena. Hay que venir a bancar a los colmenos y a las colmenas. Batalla de DJs. A las 9, Juana Juanita propone una música con Lisa Casullo y Pablo Train. A las 21, el Matienzo. Y más tarde, bueno, la fiesta arranca. A la hora que arranca la fiesta, a las 12. Vamos a ver si antes de que arranque la fiesta, eso de las 11, Sirenas hace algo especial. Eso se enterarán, será muy, muy espontáneo. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos gestar. Y como saben, los medios de comunicación, Colmena en Vivo, en Facebook, Sirenas en Bicicleta también. Saben que tienen que venir disfrazados de sirena, si no, no entran. No, mentira. Quienes vengan así van a entrar gratis y van a tomar. Y ahora sí volvemos con Roger. Gran lectura. Y lo que estábamos diciendo en la pausa, en la música. Bueno, ¿por qué pusiste Velvet? En realidad traje Chet Baker, pero tuvimos un problema técnico. Problema de formatos. Y traje eso porque me gusta un montón. Es una de mis bandas favoritas. Y Sunday Morning para mí es una canción muy particular, muy, muy especial. No voy a decir por qué. Bueno, pero está bien. Lo dejamos. Y no, lo que decíamos, la lectura es esto de que el... Nico lo había leído de una manera y cuando te escuchamos leer a vos es como que es como piensa como piensa, ¿no? La mente, el claro, ritmo, ¿no? Claro. Cómo te suena la voz en la cabeza. Eso. Claro. Tal vez ahí también disparó la imagen del observador. Exacto. Claro. Uh-huh. Tal vez surgió en la lectura, en la voz, en el recitar. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, ahora vamos a volver a la poesía, pero no, también hay algo muy interesante, Roger, que además de escribir es artista. Y esto del viajar, del estar en movimiento, en la expedición, un viaje largo, ahora nos dirá por qué es viaje largo, entre Buenos Aires y La Plata, y es en bicicleta, pero decí por qué largo y qué tipo de bicicleta. Bueno, largo porque en lugar de tardar que una hora, hora y media en llegar a La Plata desde Constitución, tardamos 5 días acampando por el camino. Y las bicicletas eran parte de unos módulos que había construido Leonelo Zambón en el 2010, que eran, uno de ellos era el más pesado, era una especie de cabina de DJ, ¿no?, tirada por una bicicleta. Uh-huh. Y después fueron unos amigos de La Plata, los Luli, que ellos construyeron un baño portátil que luego donaron a una asociación para que lo usen en las manifestaciones y eso, ¿no? Mm. Es un baño portátil tirado por una bici. Y así, carros de carga y ese tipo de cosas. Y la idea es salir en esos dispositivos en bicicleta, claro, hasta La Plata. En realidad el viaje era un... para mí, que fui su principal instigador, creo. Para mí era una especie de gesta trovadoresca para conquistar a una chica que me gustaba. Ajá, mira. Ya no estoy con ella. Ya no está con ella. Pero queda la obra. Queda la obra. Y seguimos en realidad con eso. Ahora Leo y yo estamos... bueno, en realidad cada uno tiene como su vertiente del proyecto. Lo de Leo se llama Radio Comunitaria Móvil y es también con carros de estos. Llevar una radio por los barrios y hacer radio en la calle. Y la parte que hago yo se llama Biblioteca Popular Ambulante. Y el módulo que estamos construyendo ahora será mitad biblioteca y mitad radio. Ahí estaremos, Sirenas en Bicicleta. Sí, sí, sí, hay que ir. Y además ya te contaré cuándo. Bien. Y dónde. Bien. Y la otra idea que yo tenía para el carro en lugar de la radio era una cocina popular. Ajá. Yo qué sé, hacer un potaje de lentejas para mucha gente y ponerse en alguna plaza y puedes venir a ver los libros, que los fabrico de una manera... O sea, no es una biblioteca cualquiera, sino No, me refiero a los libros que hay ahí. Sí, sí, sí. ¿Son libros tuyos? Son libros míos, pero digamos que cada uno es como una obra. Y los fabrico con mucha... quizá aquí haya un punto punk, ¿ves? Los fabrico con mucha brutalidad, con la menor artesanía posible. Con cualquier cosa, yo qué sé, hay un libro que tiene como 500 volantes de putas distintos, ¿no? Los que hay por corrientes, hay uno que es un homenaje a Thomas Hirschhorn, que tiene como 30 tipos de cinta adhesiva distinta. Es el libro, ya está. Y está todo atado con tornillos y chao, ¿no? Y los libros, cuando van en el módulo de la Biblioteca Popular Ambulante, van encadenados. Lo cual es un bonito comentario sobre todas las bicicletas van encadenadas. No, los libros van encadenados al módulo, entonces tú los sacas, pero no te lo puedes llevar. Ah, está. O sea, biblioteca ambulante atada. Claro. Está bueno. Claro. Ahí ves ahí un pelín de violencia. Sí. Como cuando la clásica señora te mira en el colectivo como si le fueras a robar, ¿no? Y eso te ofende, ¿no? Sí. Bueno, esa es la idea, es ofender un poquito por ahí. Está bien. Está bien. Tenía una pregunta que se me acaba de escapar con esta cuestión de la violencia. Lo que iba a decir es, además de lo que está cortando Roger, realmente lean la bitácora de todo este proceso en el blog que se llama La Expedición, porque es muy interesante todas las anotaciones, el proceso, digamos, de pensamiento que fue generar todo esto de lo que está hablando Roger. Y ahí, bueno, hay muchas citas de Deleuze, ¿no? Hay como muchas reflexiones. Y una de las que más me interesaba era la de la manada, ¿no? Claro, claro. Teníamos un punto de manada. Porque en ese momento, además, estábamos pensando mucho en términos de relaciones sociales, redes sociales, pero no las virtuales, sino las reales, ¿no? Toda esta cuestión de los afectos, cómo nos relacionamos unos con otros... y después éramos como una mini manada por cuando íbamos hacia La Plata, ¿no? Estorbando a los camiones y eso. Creo que en la expedición la otra razón por la que se llamaba un viaje largo era porque se trataba de ralentizar, ¿no? De hacer una cosa que normalmente lo que quieres es hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Atravesar la autopista lo más rápido posible, hacerlo lo más lento posible. Cuando llegamos a La Plata después de 5 días dijimos, hacen falta como 15 días más para que este viaje termine de funcionar, ¿no? Cubriendo el mismo territorio, no cubriendo más territorio, claro, ¿no? Sino cubriendo el mismo territorio. Interesante eso. Había que hacerlo como más lento todavía. ¿Cuándo lo hicieron? Eso fue por estas fechas, uh-huh. El año pasado. Uh-huh. O sea, ahora se cumple un año de la expedición, uh-huh. justo ahora, estos días. ¿Y la van a repetir pronto? No, no, ahora, este año o el que viene, estaremos con la radio comunitaria móvil y la Biblioteca Popular Ambulante, estaremos más principalmente en Capital. Tenemos el taller en el Chela, en Parque Patricios, entonces ajá. estaremos haciendo bastantes cosas en Parque Patricios. ¿Y cuando Patricios. Dicen radio comunitaria, a qué apuntan como proyecto de radio? Todavía no estoy muy seguro. En realidad, no lo he hablado mucho con Leo esto todavía, porque estamos más como en el proceso de construcción del hardware, ¿no? Entonces todavía no estamos pensando mucho en la parte del software. Del software. Todavía no lo estamos... O sea, yo tengo algunas ideas... No, pero me refiero a comunitario, que es que la gente... O sea, ustedes arman una radio espontáneamente y que la gente participe... Sí, sí, habrá ese tipo de cosas. Okay. A mí me encantaría... a mí me encantaba la idea de ir a ver los partidos de fútbol que se hacen en los parques, ¿no? O sea... Y relatarlos. Equipo contra equipo. Los, está muy y relatarlos, bueno, porque tenemos como una torre con unos parlantes súper grandes. Muy ¿no? bueno eso. Entonces, relatar los partidos ahí, ese tipo de cosas, ¿no? O cosas que se hagan en la comunidad, que haya... vamos y durante se esa tarde... Se pueden hacer lecturas también. Claro, se puede hacer todo, pero cosas que hay en la comunidad, que nos avisen y entonces... vamos y esa tarde la comunidad que está haciendo algo en la calle uh-huh. O en una de las plazas o algo así, bueno, tiene una radio ahí con la que se pueden hacer cosas, ¿no? Bueno, creo que algo de software hay entonces. Claro. Algo de software hay, pero no hay como mucho trabajo por hacer todavía en ese sentido. Y bueno, digamos, se ve que entre la escritura, la poética, los bares, los proyectos artísticos, no dormís mucho, o sea, estás muy, muy agitado. ¿En qué momento escribís? ¿En qué momento te viene, digamos? Siempre voy con mi libretita y siempre estoy anotando cosas. Uh-huh. Luego depende, porque algunos poemas salen como muy lentos y otros salen como a borbotones, ¿no? Entonces, uh-huh. No tengo como un modus operandi muy, muy fijo. Quizá lo principal sea eso de caminarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Querés leer alguno más de los que tenías ahí? Venga. ¿Sí? Venga. ¿Cuál vas a leer ahora? Este es Cabeza de Horizonte. Pongo las gafas. ¿A qué hora caduca este universo? ¿Llegará pronto el otro? Ya tengo zapatos para caminar por estas calles cuando sean diferentes, como cuando uno abre los ojos y no sabe dónde está. Nadie lo sabe por ahora. Así es posible, de vez en cuando, vivir oculto en un secreto que se va encogiendo poco a poco y día a día, conforme va uno a la compra o siente ganas de escribir un correo, hablar por teléfono y contar lo que ha visto en este otro planeta. Algunas mañanas la fruta brilla distinto. En la funeraria de enfrente el cadáver es nuevo. Me lo dijo un taxista amigo. Si es que hay taxistas con amigos. ¿Será que la ciudad ya está cambiando? La espera y las voces se empiezan a rimar. Surge la idea de una casa propia, como si mirar por la ventana fuera un espejo para construir sociedades por defectos. Algunos de nacimiento y hasta de carácter. Otros de formaciones también alegres que el tiempo y su gato van trayendo. Ese niño enviado a buscar leña cuando la estufa es de gas. Ven conmigo un momento. Imaginemos el derrumbe de nuestro dibujo en la nieve y su calendario. La belleza de un instante favorito que se va borrando hasta reemplazarse a sí mismo. El castillo pasivo de otra noche sin sueño contando sirenas. Urgencias invisibles. La lluvia de madrugada con su imposible taxi cuanto más falta hacía. Hay algo cercano en pensar que el viento se ríe de uno varios días al año. Como decidir el color de acostumbrarse a aplaudir al final o después para volver al trabajo, con aquella sensación de estar respirando agua, esa que tanto se incluía en el repertorio cuando éramos lo que se dice tú y yo. Este poema más que en los otros, pero también está en los otros, me da la impresión, ¿no? Hay como un rasgo utópico, ¿no? Aunque no es una utopía muy extrapolada en el sentido de que es muy lejana a nuestro presente, pero siempre hay un rasgo de lo que está pasando, pero del deseo de lo que debería ser. Entonces, en lo de los taxistas, ¿no? Algo está cambiando, pero ¿no? Un mundo con taxistas, amigos. Con taxistas que tienen amigos, que tienen, ¿no? Amigos. Yo no conozco a ningún taxista que tenga amigos, en realidad. Si no es... Solo hay taxistas con amigos taxistas, creo. Ajá. Está muy bien hablar mal de los taxistas. Es como un deporte nacional en todas partes donde he vivido. Así que. Y después decís, imaginemos el derrumbe de nuestro dibujo en la nieve y su calendario. ¿No? Esto que decís del silencio, lo que decía Nico del silencio y la observación, es, en un momento está... Digamos, está la observación y después está el deseo. Esas las proyecciones de esa imaginación. Pero a partir de una cosa muy concreta. Sí. Es un utopismo realista, no sé. Igual no le quiero poner ninguna categoría, pero... No sé qué será, pero sí, hay algo de eso. También es un poco para decirlo en plata, un poco masturbatorio, ¿no? En el sentido de este tipo de cosas que me pasan cuando voy por la calle, que la imaginación va voy hablando solo, básicamente. Uh-huh. Y es un poco eso también, ¿no? La poesía, pero al menos la mía. Pero la observación sobre todo, pero eso es por yo creo que por miedo. Hace muchos años éramos que tres o cuatro amigos, jóvenes escritores, ¿no? Que éramos como los gays de la secundaria, ¿no? Mm. Pero éramos escritores, no gays, pero era lo mismo, ¿no? Éramos los aparte, ¿no? Sí, los, sí, sí. Y entonces había uno que era como el líder y un día me dice que para ser escritor hay que ser muy observador, ¿no? Que es una americanada en realidad, ¿no? Esta cosa que tiene mucho que ver con la vida, con la vida en sí, ¿no? ¿Por qué una americanada dijiste? Sí, es como muy Hemingway, ¿no? En ese sentido. Me parece a mí. No veo yo que en realidad haya que ser tan observador para ser escritor. Hay que ser, más que nada, hay que ser buen lector, creo. ¿Por qué buen lector? ¿Cuál es la diferencia entre observar y leer? Ah, bueno, existe este traslado de leer como mirar, ¿no? Uh-huh. Estoy leyendo la realidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una tontería académica, en realidad. Pero vos cuando decís leer, entonces leer libros. La literatura queda cerrada a los libros. Bastante. Digamos, la creación. No, por épocas ha habido, por ejemplo, o sea, la literatura queda cerrada a la letra, ¿no? Pero ¿cómo aparece la vida? Bueno, aparece de muchas formas. En lo que yo hago aparece directamente, ¿no? Pero no tiene por qué aparecer la vida. Puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Como los ulipo, ¿no? Que usaban los franceses estos que estaban constantemente jugando con el lenguaje, ¿no? Les preocupaban otro tipo de cosas, ¿no? Aunque Pereg escribe este libro La vida, instrucciones de uso, pero ahí lo más interesante son otras cosas, uh-huh, no tanto la observación. Podría haberlo construido todo a base de lugares comunes. No lo hace totalmente, pero ahí en realidad son otras cosas lo importante, ¿no? Interesante. Otro tema, porque ya queda poquito tiempo. ¿Qué querés poner? No sé qué había. ¿Qué había? Ah, como nos tenemos que ir, pon Run, Run, Run. Eso. Run, Run, Run. Teenage Bear said on the day I sold my soul. Must be safe. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Jim's the death of you. Hey, what to do? Margarita Passion. I had to get her fixed. She wasn't well. She was getting sick. Went to sell her soul. She wasn't high. Didn't know. Think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy Deb and you. Tell you what to do. Justito, run, run, run. Ya nos tenemos que ir. Programa que se hizo muy corto. Roger Colón, bueno, tiene muchas cosas para contar todavía. Ojalá que lo de la Biblioteca Popular Ambulante y la radio en particular, bueno, hagamos algo con sirenas o lo que sea. Sí, sí, que va a haber que hacer algo, sí. Y bueno, quizás haya otra oportunidad para que puedas volver. Nosotros igual nos vamos a seguir viendo, así que me alegra compartir ideas, pensamientos y proyectos con vos. Sí, sí. Y un placer, ¿no? Desde ya, toda la experiencia. Estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Como saben, en Sirenas en Bicicleta.blogspot, mañana estará el programa grabado para los que llegaron un poquitito tarde. La fiesta es el jueves, recuérdenlo. Alta fiesta en Matienzo, Matienzo 2424. Todos los contactos, Colmena en vivo y demás. Antes de irnos tenemos... me da mucho placer. Yo hace seis... Bueno, en agosto del año pasado empecé, sin saber nada de radio, este programa con Nicolás Vicentín. Y ahora un nuevo amigo, Mauricio Mayer, va a empezar un programa en 5 minutos. Se llama La Ventana. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas noches. Miren que vos. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, porque me acerqué mucho porque me pusiste en auto sobre este micrófono. Exacto, es el micrófono menos colmeno de todos, pero... Bueno, gracias por el pase. El pase. ¿Estás nervioso o no? Un poquito, con ganas. Pero como estamos rodeados de muchos amigos, la verdad que está buenísimo empezar. ¿La ventana? ¿Por qué la ventana? Así para que los oyentes tengan una idea. Porque es un espacio imaginario en donde quiero abrirme hacia cosas que no conozco, básicamente. Muy bueno. Yo les quiero comentar que antes de que empiece el programa, le dije, antes de que salgamos al aire, como Mauricio dijo, no me preguntes que no sé bien, mirá, la tenía re clara. Es que ese me lo anoté hoy, bueno, con esto arranco, ahora quemé el primer cartucho. Está bien, está bien. Bueno, ya saben, La Ventana, Nuevos Vecinos en Colmena, ¿van a estar participar de la batalla de DJs del jueves? Por supuesto. Vamos todavía. Bueno, nos tenemos que ir, Nicolás, ¿cómo lo pasaste? Muy bien, muy rápido todo. Muy rápido, pasó muy rápido. Muy rápido. Bueno, batalla de DJs el jueves, firme. Necesitamos hinchada, así que vengan a hinchar por las sirenas. Eso, vengan a hinchar por las sirenas y con las bazucas, ¿no? Eso mismo. Bueno. Bueno, nos vamos a ir con un tema, no para meterle presión a la gente de La Ventana, pero el título de la canción se llama The First Cut is the Deepest. Algo así como el primer corte es el más profundo. Vamos. Con Norma Fraser. Saludos a Jano, saludos a las bicicletas, a los sirenos, a las sirenas, y nos vemos el jueves. Adiós. And if you